Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Bueno, hoy estamos de vuelta aquí al aire de La Retaguardia. Si están del otro lado y están escuchando el arranque de este programa, estoy solo hoy. Falta la compañía del otro lado del vidrio de el querido Fernando Tevele, que está en cama hace un par de días. A la gente que se pasa los días laburando mucho, por ejemplo, en la cobertura de Juicio de Lesa Humanidad, bueno, creo que toda la gente que suele escuchar La Retaguardia sabrá que Fer está bastante del otro lado de la TV, del otro lado de los controles también en las transmisiones de los juicios que todos los días por la mañana llevamos adelante. Y bueno, la sobrecarga también hace que en momentos en los que llega, por ejemplo, un frío como este, que él debe estar puteando y yo estoy un poco disfrutando, bueno, ese momento de frío que llega también hace que aparezcan estos malestares, estos momentos en los que uno se enferma, que también tienen que ver con ese cansancio físico que venimos arrastrando. Bueno, le mandamos un abrazo muy grande a Fer, que hoy no va a estar acá, no estará acompañándome en el aire de este programa, pero de todas maneras, bueno, seguramente está del otro lado escuchando como ustedes también. Tenemos un programa por delante, decíamos en el anuncio de este programa, en esa difusión que mandamos cuando llegamos, ¿no? Por mensajito de WhatsApp, seguramente por allí lo reciben. Decíamos que con la ausencia de TBL no sabemos si habrá parate musical. Bueno, debo decir, para quienes esperan esa parte del programa todos los miércoles por la noche, que no habrá parate musical, que ese momento es exclusivamente de Fer y que yo no lo voy a hacer. Quizás ponga alguna canción, pero veremos qué es lo que puedo poner y lo que llegamos aquí en el programa. Vamos a estar charlando, bueno, retomando un tema que venimos hace tiempo ya acompañando, que es la expropiación del boliche Cromañón. Bueno, la última vez que hablamos aquí en La Retaguardia con familiares de sobrevivientes, con sobrevivientes, con familiares de personas que han perdido la vida en Cromañón, nos trajeron la noticia de que, bueno, efectivamente había salido la expropiación y que era un motivo de festejo. Realmente fue una charla en la que lo llevamos con alegría, ¿no? Más allá de todo. Pero a la vez decían, falta la reglamentación. Bueno, la reglamentación todavía falta y queremos saber cómo están las cuestiones alrededor de eso. Así que vamos a estar charlando con Silvia Viñami. Ella es parte del movimiento Cromañón, la mamá de Julián Rosengart. Y vamos a retomar este tema y a ver cómo sigue la expropiación del boliche y a ver qué pasó también con su dueño, cómo se tomó la noticia, ¿no? Porque sabemos que ha sido muy complicado todo este tiempo con Rafael Levy teniendo nuevamente el inmueble en sus manos. Y después, bueno, mañana, si nos estás escuchando en vivo, mañana 15 de junio, se lanza la campaña por la reforma judicial feminista. Por la tarde en la Federación Gráfica Bonaerense. Y bueno, vamos a estar charlando con Marielena Nadeo, que es la vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y vamos a conocer un poquito más de qué se trata esta campaña. En un ratito, nada más, vamos a estar charlando de estos temas. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Bueno, hemos hablado repetidas veces aquí en La Retaguardia, en los diferentes programas, por supuesto, de lo que sucede con la justicia, ¿no? Cuántas veces en casos de femicidios, en casos de violaciones, en este tipo de casos en los que actúa la justicia, cuántas veces nos hemos encontrado con el reflejo, ¿no? De la sociedad patriarcal, de las prácticas, de la poca perspectiva de género, como por ejemplo en el caso de Lucía Pérez, que es uno de los casos más claros en ese sentido, ¿no? Bueno, desde diferentes sectores del movimiento feminista, hace tiempo ya vienen intentando impulsar una reforma judicial, y en este caso, mañana, si nos están escuchando en vivo, mañana 15 de junio se lanza la campaña nacional por una reforma judicial feminista. Y decíamos, será en la Federación Gráfica Bonaerense desde las 18 horas. Tenemos en línea, bueno, a una militante feminista, quien es la vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Estamos hablando de Marielena Nadeo y le damos la bienvenida al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás aquí? Pedro Ramírez Otero te saluda. Bien, muy bien, Pedro. Muchas gracias por esta comunicación. No, por favor. La verdad que, bueno, veníamos prestando atención al lanzamiento de esta campaña. Veníamos viendo, bueno, también, como decía al inicio, veníamos viendo constantemente cómo el reflejo de la sociedad no le escapa a la justicia, ¿no? Y bueno, nos gustaría en principio que nos cuentes cuál es la necesidad de impulsar este tipo de reforma. Bueno, es que hay un malestar enorme, enorme con el funcionamiento del Poder Judicial. Malestar que atraviesa a toda la sociedad. Y en este acto que se va a realizar mañana, en esta campaña, en este documento que hemos elaborado con decenas de organizaciones del movimiento de mujeres y disidencias, la verdad que confluimos distintas reivindicaciones, porque están las reivindicaciones del cuestionamiento a la justicia que no atiende con seriedad a las víctimas de violencia de género. Está la indignación de las madres protectoras que se ven obligadas a revincular a sus hijos, hijas, con quienes están denunciados por abuso, como es el caso famoso y paradigmático de la mamá de Arcoíris, pero también hay cientos de mujeres de madres protectoras que están luchando contra la justicia patriarcal en cada una de las provincias argentinas, son los familiares de las víctimas de femicidio, como bien vos decías, que no encuentran una respuesta efectiva, y también son las organizaciones políticas, las agrupaciones sindicales que luchan contra la criminalización de la protesta social, contra un accionar de la justicia que defiende a los poderosos, que defiende a los empresarios, que por ejemplo sigue ocultando y sigue dilatando el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel. ¿Qué crimen tan evidente que Rafael Nahuel murió con balazos de los albatros de un equipo de la prefectura aeronáutica, balazos en la espalda, y sin embargo una y otra vez se negaron las pericias, se cambiaron las pruebas, se ocultaron pruebas, y bueno, y todavía recién ahora está convocado el juicio oral contra los prefectos que ni siquiera están detenidos. Esta doble vara que tiene detenidos a docentes en Salta por una protesta, y sin embargo tienen libertad a represores, ¿no? Y a gente que cometió efectivamente el delito de homicidio contra Rafael Nahuel. Así que hay un sinnúmero de reclamos, por eso hay una confluencia muy importante, y hay más de 350 organizaciones que han firmado el documento. Sí, bueno, cuando vemos el accionar de la justicia, por un lado nos encontramos con todos los pasos previos, ¿no? Bueno, decías la cuestión de cómo no responden a las denuncias de las víctimas de violencia, cómo llegan a tarde a actuar, por ejemplo, en un caso en el que se podría evitar un femicidio, por ejemplo. Tenemos un montón de cuestiones ahí, pero después cuando nos encontramos puntualmente con el accionar de la justicia, muchas veces nos damos cuenta de que la justicia también mira a las sociedades de arriba, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digo, esto también es algo de lo que hay que empezar a hablar y empezar a romper también, porque efectivamente todos tenemos que poder formar parte de eso y que no sea tan desigual y que no sea tan, de alguna manera, bueno, yo lo pienso desde el lugar de la transmisión de los juicios de lesa humanidad, ¿no? Como la manera en la que los jueces se refieren y tratan, por ejemplo, a quienes declaran cuando están siendo vistos a través de la televisación es una cosa, y previo a eso era muy distinta la manera en la que se dirigían a quienes estaban declarando, por ejemplo. Es algo que hay que cambiar también, seguramente. Sí, claro. Además, nosotros lo vemos en el maltrato cuando son mujeres muy pobres o que están realmente muy atravesadas por una crisis nerviosa o por un padecimiento de salud mental y no entienden cómo funciona la justicia, y entonces reclaman, protestan, y la verdad que nosotras tenemos que hacer toda un acompañamiento, digo, desde el movimiento de mujeres y quienes apoyamos a mujeres víctimas de violencia de género, un acompañamiento para tratar de evitar que los juzgados tomen represalias, ¿no? Sí. Mientras que cuando son personas de clase acomodada que van respaldadas con abogados influyentes, la verdad que el tratamiento muchas veces es otro. Quiero decir que hay juzgados que realmente se comportan de acuerdo a derecho y que claro, tienen una formación sólida en derechos humanos y en perspectiva de género, pero son minoría. Lamentablemente son minoría, o los juzgados que generan tanto daño tienen mucho poder y casi son inamovibles. Nosotros estamos defendiendo, apoyando a mujeres que están en las provincias argentinas, en varias provincias, y a las cuales se les han arrebatado los hijos justamente porque se negaron a entregarlos a quienes están acusados de abuso o de violencia. Y entonces los juzgados en castigo, como método de disciplinamiento, les sacan los chicos y los entregan a familiares de la familia paterna. Fíjate, ¿qué mecanismo, no? Porque el que la familia que está acusada de abuso recibe a ese niño o esa niña mientras su madre, que ha denunciado, es castigada. Y por otro lado, cuando hay mujeres que no se dan cuenta de que hay un abuso en la familia, de que hay un progenitor, un padre abusador, y el abuso es detectado en otro lugar, en el CESAC, por ejemplo, o en la escuela, entonces cuando le dicen, ¿cómo usted no se dio cuenta? Y no, no me di cuenta, no lo denunció, no lo denuncié. Y entonces la acusan a ella también por cómplice. Y hay mujeres que atraviesan juicios por complicidad en abuso y no se habían dado cuenta de esta situación o, quiero decir, esta doble vara, ¿no? Esta doble vara que se esgrime sobre las mujeres con particular vulnerabilidad, además. Sí, por supuesto, digo, a la hora de sentar como acusados a los padres o a los o al resto de los familiares abusadores, muchas veces se actúa tarde. Bueno, en el caso de Arcoiris que nombraste antes, la justicia de Tucumán quiere revincular a la niña Arcoiris con su familia paterna, que es la que cometió los abusos, mientras que Delfina Sarranz, su mamá, está en prisión domiciliaria, ¿no? Digo, esta cuestión de la doble vara está recontra clara ahí también, y en muchísimos casos, efectivamente. La campaña nacional por una reforma judicial feminista se va a presentar entonces mañana 15 de junio en la Federación Gráfica Bonaerense, en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo va a ser esta presentación? Bueno, la presentación va a haber varias oradoras que van a hablar poquito cada una, tratando de dar una a cada una las herramientas, los argumentos de por qué la reforma feminista y algunas propuestas. Entre las propuestas está, por supuesto, la renuncia de la Corte Suprema de Justicia, el juicio político. Está la constitución de una nueva Corte de Justicia que sintetice los reclamos de paridad de género, de capacitación en derechos humanos, de derechos de las infancias. Está también la constitución de una auditoría, a mí me parece muy interesante, un observatorio de sentencias judiciales que esté integrado por las organizaciones especializadas en derechos humanos y feminismos, que pueda hacer una auditoría de estas sentencias y pueda proponer sanciones a los jueces que incumplen la ley. A mí me parece que sería una herramienta muy importante hasta que podamos renovar totalmente el Poder Judicial. Y por supuesto están también las propuestas de el reclamo de libertad y de indulto a Milagro Sala y a las compañeras de la Tupac Amaru, que la verdad que han sufrido en Jujuy todo lo que ahora se ve en los medios de la arbitrariedad, el autoritarismo, la prepotencia del gobierno de Gerardo Morales, y que ahora lo vemos estallado, lo vemos en la aplicación de un o en la propuesta, ¿no?, de una constitución absolutamente antidemocrática. Así que están estos reclamos y está, por supuesto, el reclamo de las madres protectoras. La propuesta concreta de prohibir las revinculaciones con los acusados de abuso hasta que termine el proceso judicial. La verdad que este tema es un tema muy serio y lo estamos abordando con profundidad y por eso, bueno, pensamos que es útil y necesaria y que si bien es muy complejo, porque son distintas temáticas, queremos también que se unifiquen los fueros de violencia de género para que haya un mismo fuero para lo civil y lo penal. Son temas difíciles de explicar, pero bueno, en esto hay un recorrido, hay una experiencia y hay organizaciones especializadas como, bueno, la PDH, como el CITRAJU, están los sindicatos de judiciales, está Justicia Legítima, está la Asociación Americana de Juristas, en fin, están los organismos de derechos humanos, vuelvo a repetir, que han hecho un recorrido muy importante en este tema y que tienen propuestas para explicitar. María Elena, por un lado, bueno, te pregunto cómo se puede ver en vivo esta transmisión. Comentaba fuera del aire que habrá una transmisión de la presentación de la campaña. Y a la vez quería preguntarte, pensando en las personas de la sociedad que se sienten interpeladas por esta necesidad también, quería preguntarte cómo podemos actuar, digamos, como parte de la sociedad para generar una presión para que esta campaña pueda seguir adelante, para que haya efectivamente una reforma judicial feminista. Bueno, en principio se puede buscar en Google reforma judicial feminista ya, y aquí aparece el documento, aparece seguramente el link yo no lo recuerdo en este momento, va a haber un link para poder mirar directamente la transmisión y no tener que ir hasta allá, hasta Paseo Colón, al 700, al sindicato de la Federación Gráfica Bonaerense. Y además se están constituyendo foros en cada provincia, en cada ciudad. Entonces me parece que el paso siguiente va a ser generar foros en cada territorio para poder hacer un análisis local y al mismo tiempo movilizarnos al Congreso para reclamar algunas de estas medidas que tienen que ser necesariamente acciones legislativas, ¿no? Pero yo creo que se puede googlear reforma judicial feminista ya y allí adherir al documento y tener toda la información. Excelente. Bueno, entonces, para quienes quieran ver la transmisión en vivo mañana, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires estará allí haciendo la transmisión de la presentación de la campaña. En sus redes sociales seguramente lo encontrarán. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, por supuesto, sabes que La Retaguardia está disponible para seguir difundiendo esto. Para cuando lo necesiten, aquí estaremos. Muchas gracias. El compromiso con los derechos humanos es característico de La Retaguardia y lo hemos reconocido enormemente. Así que muchísimas gracias, Pedro. Gracias a vos. Un abrazo grande. María Elena Nadeo es con quien hablábamos. Ella es la vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y bueno, mañana, 15 de junio, desde las 18 horas se va a estar presentando se va a lanzar la campaña nacional por una reforma judicial feminista. Bueno, efectivamente, como decía María Elena, la idea es visibilizar estas prácticas por parte de jueces y juezas, la ausencia de perspectiva de género, la necesidad también de hablar de un montón de otras cuestiones alrededor del accionar de la justicia. Así que mañana desde las 18 en la Federación Gráfica Bonaerense, en Paseo Colón 371 en la Ciudad de Buenos Aires, y si no, la gente del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires estará llevando adelante una transmisión en vivo, así que allí se podrá ver también. me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Para el mundo, con amor, Los Ángeles. Bueno, recordábamos que hace algún tiempo estuvimos aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, justamente en este programa, también en algunos otros de esta radio, a familiares y sobrevivientes de Cromañón, porque bueno, habíamos conocido la noticia de que había salido después de muchísimos años de pelearla. Había salido la expropiación del boliche Cromañón. Bueno, la pregunta en ese momento que hacíamos aquí al aire junto con Fer también, que hoy no está presente en el programa, era, bueno, ¿cuándo será la reglamentación? ¿No? Era como la gran incógnita y era la traba principal, efectivamente, para que se pueda, bueno, de alguna manera festejar, ¿no? La tenemos a Silvia Viñami del otro lado del teléfono. Ella es la mamá de Julián Rosengart, es parte del movimiento Cromañón. Y bueno, volvemos a preguntarle, en este caso un tiempo después, ¿qué pasó con la reglamentación? Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Claro, en ese momento decíamos, no tenemos la expropiación, tenemos la ley. Y bueno, y la ley, que por supuesto expresó, ¿se acuerdan que la votaron todo el arco político en diputados y después en senadores, salvo uno, un voto en contra, también, o sea, en diputados por unanimidad y en senadores menos un voto, y que efectivamente representa esta lucha? Bueno, en la legislatura la desarrollamos desde 2019, pero en el marco de todo lo que hacemos por la memoria, creo que podemos hablar de una lucha de casi 19 años con un matiz u otro. Y lo que está pasando es que por ahora está pasando poco, o sea, y para nosotros que no pase es una preocupación. Hoy justamente decíamos, ¿cómo explicarle a la gente, no? Porque a veces es intrincado. Cuando se vota una ley, después de eso, esa ley representa para nosotros, ¿no?, la memoria, etcétera. Bueno, después de eso, alguien tiene que decir que cómo, el cómo, ¿Cómo? Y esa es la reglamentación. Es decir, tiene que aparecer un sujeto que expropie, que puede ser un ministerio, una secretaría, tienen que aparecer algunas decisiones, tienen que refrendarse cuestiones presupuestarias y organizativas mínimas. Porque en este momento hay como un cierto vacío, ¿verdad? O sea, nosotros decimos, bueno, ¿y qué pasa si Levy? Está bien, una ley es algo público, pero si Levy no sabe que ahora ya va a dejar de ser el dueño, ¿no? Entonces estamos esperando que salga justamente la reglamentación y bueno, y no estamos esperando cruzados de brazos, ¿no? Claro. Como siempre. Bueno, efectivamente, si hay algo que ustedes tienen claro desde el universo Cromañón, como te hemos escuchado llamarlo, con todas las organizaciones que forman parte de esta pelea unificada, por supuesto, si algo tienen claro es qué quieren que pase en ese lugar, ¿no? Bueno, nosotros, en realidad lo que nosotros primero queremos que pase es que el Estado tome posesión y que se concrete la expropiación. Y que después con esa tranquilidad, porque con esa tranquilidad tiene que ver con que no vamos a estar sufriendo avatares políticos o de cualquier gobierno retroceso, nosotros de alguna manera tenemos líneas de trabajo para lo que va a ocurrir. De hecho, la propia ley plantea la cuestión de la memoria, la cuestión de la reconstrucción del hecho, la cuestión de las actividades culturales, lo dice la ley. Pero es muy difícil sentarse a pensar en qué hacer ahí adentro si no sabemos qué hay ahí adentro, cuál es el Estado, qué nueva mensura tenemos que hacer. Es un inmueble, imagínense que logramos que se expropie no solo el boliche, sino, como dice la ley, como hay una unidad de sentido allí, también el hotel y el estacionamiento. O sea, es mucho lugar del cual nosotros en realidad desconocemos, ¿no es cierto? O sea, que primero tiene que ocurrir eso para que con tranquilidad digamos, bueno, y ahora, porque lo de la reconstrucción del hecho está claro, lo del espacio cultural está claro, la memoria está claro, pero si no se producen esos primeros pasitos, todo lo que podemos discutir es en el aire y sigue pasando el tiempo, ¿no? Sí. Esa es la preocupación en este momento. Por eso el lunes hemos hecho una serie de acciones que fueron recogidas, la verdad, por los medios, en relación, bueno, a nosotros no es que no dialogamos con los estamentos del Estado, etcétera, necesitamos que se concrete, concreción, eso hay que sentarse, poner en un papel 4 o 5 artículos, acordarlo con nosotros y proceder a lo que hay que proceder, que son 4 o 5 cosas, no son un montón. La tasación, la ocupación del lugar, la comunicación al dueño, todas esas cosas que son las que expresan de verdad voluntad de que las cosas no sean un papel. Nosotros en este país tenemos experiencia de cosas que son un papel, ¿no? Y después no se dan todos los pasos necesarios para que eso se concrete. Por eso la ley ya cumple, creo que 8 meses, 27 de octubre fue, ¿no? Bien. El 27 de octubre exactamente fue la expropiación salió la ley de expropiación de República de Cromañón. Y bueno, en un punto, ¿no? Digo, ¿cómo tardan estos procesos? Pensando también, por ejemplo, en la velocidad en la que Rafael Levy, después de haber sido condenado a 4 años y medio de prisión, Rafael Levy, dueño del boliche Cromañón, ¿con qué velocidad después fue entregado el inmueble? Se le devolvió la llave. Nuevamente sí. A sus manos, ¿no? Digo, hay una... Sí. Se pueden contraponer un montón de cuestiones dentro de esta pelea que realmente llaman la atención. Sí, en este caso aparte fue una decisión de este Poder Judicial que ya... No se sabe ya qué más malo decir en este país sobre el Poder Judicial, pero una decisión que ni siquiera nos fue comunicada a las partes. Y que cuando protestamos porque no nos fue comunicado, por ejemplo, como para que, por ejemplo, decidiéramos sacar las pertenencias de nuestros hijos, se nos dijo, ay, sí, tiene razón, pero ya está hecho. De modo que sí, la celeridad, me parece que hay que leerlo en clave de país, ¿no? La celeridad para algunas cosas y el atraso para otras. También que el Estado, los distintos estamentos tienen que entender, como te decía, que para nosotros no es una lucha de unos meses. Es una lucha de años y años y depende cómo se vea, hemos hecho mucho para conseguir bastante poco, ¿no? Quiero decir, frente a lo terrible que ocurrió, todo lo que uno movió fueron para obtener distintas formas de justicia, ¿no? Y la memoria forma parte de eso. Entonces, bueno... ¿Cómo era que había la decisión política de las mismas fuerzas políticas que ahora le tenemos que reclamar? Bueno, ¿y? ¿No? O sea, es otro poder, pero quiero decir, son las mismas fuerzas políticas. Bueno, ya que hubo semejante acuerdo, o no era tan grande el acuerdo como era. Así que bueno, como siempre, tenemos que seguir movilizados, expectantes. Sabemos que hay movimientos en función de la reglamentación. El otro día, por ejemplo, estuvo en la Cámara de Diputados el ministro Rossi, y uno de los diputados le preguntó qué pasaba. Y él, por supuesto, contestó, bueno, de manera políticamente correcta, por decir que se iba a poner a trabajar. No, no se tiene que poner a trabajar. Eso ya está ocurriendo. Tienen que hacerlo, tienen que determinarlo. Tienen que tomar 4 o 5 decisiones. Bueno, sí, eso es lo que estamos esperando, pero no estamos esperando sentados, ¿no? No, estamos esperando moviéndonos, digamos. Sí, sabemos que así es. La verdad que, bueno, los logros que han tenido a lo largo de los años tienen que ver con eso, ¿no? Con una lucha constante. Estamos hablando con Silvia Viñami, parte del movimiento Cromañón, sobre, bueno, esta espera de la efectiva expropiación del boliche de República de Cromañón. Entre estas movidas que hacen desde el Universo Cromañón, han entregado un petitorio a funcionarios y a legisladores y legisladoras pidiendo por la efectiva reglamentación de la ley. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, esto fue el lunes y la verdad que hubo inmediatamente como ciertos movimientos. O sea, nosotros entregamos nota a todos los diputados firmantes de todos los colores políticos, en algunos casos en mano. Dijeron, bueno, nos vamos a ocupar. Nota a la presidenta Cecilia Moró de la Cámara de Diputados. Nota a la senadora Cristina Kirchner, presidenta de senadores. Nota al ministro de Cultura, que está implicado de alguna forma. Nota al presidente. Bueno, por ahora son todas notas, pero igualmente nosotros creemos que hay un movimiento en ese sentido. Nosotros seguimos dialogando con la Secretaría de Derechos Humanos, pero lo que queremos es que se abrochen las decisiones. Porque cuando uno pregunta, dicen, sí, sí, estamos de acuerdo. Bueno, ¿y? O sea, ¿dónde está la traba? Nos decía el otro día una diputada. Y nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos. Lo que nosotros sabemos es que necesitamos el espacio de memoria, porque murieron 194 pibes y más de 4.000 sobrevivientes, y es una ley que fue votada. Entonces, bueno, necesitamos que del papel pase a la acción. Decíamos el otro día, tenemos memoria nosotros, pero no tenemos el espacio. Así que estamos en esa lucha, en esa encrucijada. Creemos que va a haber movimientos, esperamos que los haya en los próximos días, necesitamos que los haya. Y además necesitamos que no quede entrampada en la batalla electoral que se viene. O sea, estos meses para nosotros son centrales. Y lo dijimos cuando el año pasado queríamos apurar el tratamiento, decíamos que no quede entrampada porque debería exceder la contienda electoral. Bueno, en eso estamos. Un autor dice, Freire dice, ¿no? Solo en la lucha se espera con esperanza, ¿no? Porque viste que la palabra esperanza se puede confundir con espera, y es medio todo lo contrario, ¿no? Claro. O sea, tiene que ser una espera activa para que haya esperanza. Si no, me siento a ver cómo Mafalda se sienta en un banquito. Bueno, nosotros no estamos sentados en un banquito. Sí, efectivamente. Que no se confundan. Porque además, teniendo en cuenta que si la espera fuera con total quietud, ¿no? Si fuera una espera efectivamente, todo lo que ha pasado a lo largo de los años después de la masacre de Cromañón seguiría avanzando, ¿no? Decíamos antes a Rafael Levy, el titular de la empresa, de esta empresa nueva Sareluc Sociedad Anónima, offshore. se le entregó el boliche nuevamente y ya ahí empezó a hacer algunas, ustedes veían y denunciaban que empezó a hacer algunas reformas adentro, que sacó las pertenencias de los pibes y de las pibas. Eso, imagínate lo que va a hacer reconstruir eso, ¿no? Está bien, tenemos un país que tiene experiencia en derechos humanos y reconstruir y bueno, salvando las distancias, sabemos todo lo que han luchado los organismos, la gente, para que pase. Todavía hay excavación en los lugares donde hubo compañeros, ¿verdad?, desaparecidos. Bueno, este tipo hizo un montón de cosas que tiene que ver con borrar la memoria. Si esto no se reglamenta, bueno, el lugar se sigue, no sabemos haciendo qué, no sabemos si deteriorando, realmente no sabemos. Una persona que tapia las ventanas, si ustedes pasan, verán que hay ventanas tapiadas con ladrillo por dentro, y nosotros suponemos que las mejores intenciones no estaría teniendo. Entonces, bueno, estamos sumamente preocupados por la concreción de esta ley. O sea, nosotros nos parecía, que lo dijimos ese día en el programa, cuando ustedes nos decían, ¿lograron la expropiación? Le preguntamos, no, logramos la ley. Sí. Teníamos muy clara esa diferencia. Vamos a ver si los funcionarios la tienen clara también. Sí. Y entienden lo que le estamos planteando. Ojalá. Sí, efectivamente, efectivamente. Dentro de estas preocupaciones por el inmueble en manos de Rafael Levy, ¿hubo algún movimiento, alguna novedad en ese sentido? Pensando en, bueno, nosotros preguntábamos la vez pasada, ¿cómo se tomará esta ley de expropiación la persona que tiene en sus manos la llave del lugar? Digo, ¿hubo algún movimiento en ese sentido o todavía nada? No, nosotros no sabemos, o sea, pero lo que pasa es que no sabemos si alguien comunicó fehacientemente, está bien, las leyes son públicas, pero nosotros entendemos que tiene que haber una comunicación fehaciente a esta persona, o a quienes son sus testaferros, porque claramente es una persona alegre, lo hemos visto en el juicio una o dos veces, casi nadie le conoce la cara, como suele ocurrir con la gente mala. No, pero la espera va a favor de él, no de nosotros, también va a favor de querer torcerte la voluntad, de querer que te deje de jorobar, ¿no? ¿Hasta cuándo van a seguir con esto? Bueno, hasta que ocurra vamos a seguir. Sí. Entonces, bueno, esta preocupación, el otro día nos decía alguien, bueno, pero ustedes saben que en el Estado todo tarda. Bueno, pero para matar a los pibes tardan unas horas nomás. Sí. Así que, bueno, y además si todo tarda, bueno, que empiece a no tardar. Sí. Son 4 o 5 pasos que hay que dar. Y aún así, imagínate que esos son los 4 o 5 pasos. Después hay que medir, después hay que poner el presupuesto a andar, después hay que... Estamos hablando de posiblemente años. Nosotros queremos que ahora se selle lo que la ley dice, ¿no? Sí. Es como terminar un proceso, ¿no? Bueno, no es el proceso, no está terminado, quedó todo abierto. Sí. Claro. Y si la ley se cae por falta de acción, no es la primera ley que se cae. Entonces nosotros hacemos responsable a los funcionarios de distintos estamentos del Estado, por lo que sea, que por los motivos que sea, están demorando una cosa que debió salir con esa unanimidad, debió salir, como se dice, como por un tubo. Sí. Se supone que estábamos todos de acuerdo en el sentido del conjunto de las fuerzas políticas. Bueno, que pongan a accionar ese acuerdo. Sí. Es lo que a nosotros nos parece. Y lo expresamos el otro día, ya te digo, tocando a distintos estamentos, y llegando al presidente, porque hay que recordar que hace unos meses le mandamos una nota al presidente, nos contestó con un número de expediente y giró nuestra nota a la Secretaría de Derechos Humanos, con lo cual dedujimos que entonces es la Secretaría de Derechos Humanos efectivamente la que está siguiendo el tema. Bueno, hay que concretar. Sí. Hay que concretar. Y si no ocurre en los próximos tiempos, volveremos a pedirle una audiencia al presidente, a ver qué piensa hacer. Y si nos dice que no tiene voluntad política, que nos lo diga. Pero Rossi dijo que sí el otro día en diputados, lo vi yo y lo transmitieron. Bueno, hay que hacerse cargo de lo que se dice también públicamente, me parece a mí. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Silvia, bueno, sabemos que dentro de la lucha, de las diferentes luchas del universo cromañón, hay un montón de otros reclamos que siempre están vigentes también. ¿Cómo están las cuestiones en ese sentido? Bueno, sabemos que hay un pedido constantemente, ¿no?, de asistencia psicológica y de medicamentos, también de un subsidio económico. Digo, hay un montón de peleas que se dan constantemente porque, bueno, esas leyes que se han logrado también tienen renovaciones constantemente y siempre es un problema volver a renovarlo. Digo, ¿cómo está hoy la situación con el resto de los reclamos del universo cromañón? Sí, está tremenda. Bueno, primero te voy a hablar de los juicios civiles. Hay gente que cree que todos nosotros llevamos adelante exitosos juicios civiles. Te voy a contar mi caso. En mi caso, a mí todavía no me llamaron a hacerme una pericia. Estamos a casi 19 años, ¿no? O sea, que juicios civiles, después van a decir que prescriben. Juicios civiles caídos, o sea, cualquiera. Creo que vamos a tener que pensar en una ley de reparación a nivel nacional para definir esas cosas, ¿no? Después está lo que se llamó ley de reparación en la capital, que siempre tuvo un montón de peros y de dificultades, y que yo creo que, bueno, en realidad creo que como el COVID puso de manifiesto una crisis muy profunda de la salud pública y de la salud en general, bueno, las víctimas que están más jodidas, más afectadas, lógicamente van a estar más afectadas todavía, porque no se hizo ninguna priorización. Y eso sigue igual, desde pedir cosas elementales. O sea, no hemos logrado que se descentralice una farmacia, por decir algo, cuando una cantidad importante de víctimas y de sobrevivientes están ubicados, por ejemplo, en La Matanza. ¿No saben que a la gente de La Matanza le cuesta llegar al obelisco para un remedio? O sea, digo, estamos hablando de cosas muy elementales, ¿verdad? Bueno, esas cosas no están logradas. Y efectivamente, cada 3 años y medio parece que se va a caer, entonces la lucha es para que lo poco que se consigue no se caiga, pero no es para avanzar de verdad en una reparación integral. Y todavía hay gente que te dice, pero a tanto tiempo, sí, justamente a tanto tiempo tenemos que seguir reclamando. La verdad es que es, en ese sentido, el diálogo con el gobierno de la ciudad es muy difícil, es muy, muy difícil y muy complicado, y lo más complicado es que tenés que abarcar todos los frentes. Tenés que luchar por esto, tenés que luchar por lo otro, o sea, no te hacen ninguna cosa fácil. No te la hacen. Me parece que las víctimas están, no lo digo solamente en nuestro caso, ¿no? Mirá Malvinas, o sea, una larga lista de lo que podría ser las distintas maneras de reparación para las cuales tiene obligación el Estado. Porque en los juicios penales se comprobó que el Estado tiene responsabilidad. Entonces tiene que resolver. No importa si eras Estado vos o no cuando esto se resolvió. Digo, el Estado, la figura Estado, tiene responsabilidad. O sea, decir el Estado es responsable es mucho decir y es lo que nosotros creemos. Así que eso también hay que seguirlo peleando, como en el día a día, ¿no? Sí. Las soluciones son muy pocas, son súper parciales, a la gente de la provincia le va peor todavía. Viste que parece que se cruza la General Paz y bueno. Pero resulta que los pibes vinieron desde cruzando la General Paz, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Tremendo, realmente. Yo sé que cada vez que te llamamos, Silvia, te robamos bastante tiempo porque hacemos charlas bastante largas. Gracias, pero bueno, a usted. Pero efectivamente. No, gracias, igual. Es parte de la importancia, ¿no? De, digo, cuántas veces nos hemos encontrado. No sé, yo imagino que a vos directamente no te lo habrán dicho, pero cuántas veces nos hemos encontrado con gente que dice, pasó mucho tiempo, digo, ya. Ya está, hay un montón de cuestiones, no solamente pensando en Cromañón. Sí, sino me lo dicen. Sí, te lo dicen, sí, claro. Sí, ocurre, pero ¿hasta cuándo? ¿Pero y cómo? Igual hay gente que ignora si hay presos, si no hay presos, qué pasó con los juicios, hay un montón de cosas que por ahí falta información, ¿no? Claro. Pero sí, claro que nos lo dicen. ¿Hasta cuándo lo vas a seguir? Yo hasta que me muera, vos no sé. Claro. Sí, digo, pensando. Porque además el tema es así, hay un tema concreto, ¿no? Ponele que uno pase por alto, bueno, no sé, no tengo asistencia médica, bueno, eso le pasa a todo el mundo, bueno. Ahora, la lucha por la memoria es una lucha que, ¿cuál es el? ¿Cuándo se termina? Y parece que no se termina nunca, cuando construyamos otra cosa y no haya que estar pensando todo el tiempo en la masacre que ocurrieron. Si no, decirle a las madres lo desaparecido que se dejen de jorobar, no sé, digo yo, ¿por qué hay que dejarse de jorobar? Si además las condiciones que provocaron Cromañón siguen latentes, básicamente. Claro. Si los pibes jóvenes se siguen muriendo. No, voy a seguir probando. Sí, voy a seguir probando. Yo voy a seguir probando. Nosotros vamos a seguir probando. Claro. Sí, y ahora además se están incorporando en este proceso, mirá lo que es la memoria, sobrevivientes que no habían dicho que eran sobrevivientes. Mirá lo que te lleva a reconocerte como en algo que te pasó. Claro. Y eso es porque no es gratis decir soy sobreviviente. Entonces me parece que hay que tomárselo como muy en serio, la batalla por la memoria. No es una palabra. Nosotros tenemos mucha experiencia en este país, ¿no? No es una palabra. ¿Hasta cuándo tienen que seguir jodiendo la gente de los pueblos originarios? Hasta que se haga justicia completa. Claro. Sea que lo tengo que, sea que ocurra en mi vida o, bueno, pensar en tiempos más largos, ¿no? Así que no, hay que seguir, es al revés. Y además cuanto más tiempo pasa, uno también va adquiriendo una perspectiva y va mirando que las cosas no están bien. Entonces te enterás de otras luchas, de otras madres, de otros familiares, con un paraguas de lucha muy grande donde yo diría que el cartel, el Estado responsable les cabe, ¿no? A los homicidios, a los gatillos. Entonces encima también tiene que hacer cargo de acompañar esa lucha. Así que nosotros vamos a seguir jorobando el tiempo que sea necesario. Completamente. Que me parece va a ser mucho. Y aparte yo creo que este tipo de charlas también sirven para dar algún tipo de explicación de por qué es tan importante seguir sosteniendo la memoria para que estas cosas, bueno, entre otras cosas, no vuelvan a ocurrir, ¿no? Te mandamos un... Para que no crezca el olvido, ¿no? Sí, totalmente. Un abrazo gigante, Silvia. Bueno, aquí para estamos ustedes. Para seguir sí, charlando. Ya sé. Muchas gracias. Hasta abrazo pronto. Grande. Nos vemos, tal vez. Silvia Viñami es con quien estábamos charlando. Ella es la mamá de Julián Rosengart, quien falleció en la masacre de Cromañón. Es parte del movimiento Cromañón y, bueno, también hoy de ese universo del que forman parte todas las organizaciones de sobrevivientes y familiares de la masacre de Cromañón, que lograron una ley de expropiación y que todavía esperan una reglamentación de esa ley para, bueno, efectivamente poder festejar. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, ya en el cierre de este programa, estos últimos minutos de una bastante fría noche de miércoles, imagino que Fer estará bastante abrigado y sobrepasando este momento de malestar. Le mandamos un gran abrazo. Esperamos tenerlo el miércoles que viene acá en La Retaguardia. No es lo mismo, por supuesto, hacer el programa solo que acompañado de él. Y bueno, así nos despedimos ya. Hasta la semana que viene, después de un programa que, bueno, estuvo bastante atravesado por la cuestión de la justicia, ¿no? Por un lado, con esta importancia de poder pelear y poder conseguir una reforma judicial feminista. Y por otro lado, por la pelea de poder conseguir la efectiva expropiación del boliche República de Cromañón, que a pesar de tener su ley, sigue estando en manos de Rafael Levy y de la empresa offshore Nueva Sareluc Sociedad Anónima. Bueno, con toda esta presión a legisladores, legisladoras, al presidente de la Nación, como decía, a la presidenta del Senado, a la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, bueno, esperamos que avance rápidamente todo este proceso de reglamentación y, bueno, efectivamente podamos tener un sitio de memoria en República de Cromañón. Hasta la semana que viene, bueno, ya con Fer acá en el estudio, ojalá, nos encontramos el próximo miércoles a la misma hora de siempre. Chau.